2022. La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal, www.circuito1web.net. El contacto ahora lo tenemos con Emiliano Morey, que bueno, se quedó con el triunfo en la categoría Master 150, un carrerón el del fin de semana. Mis felicitaciones, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes para vos, toda la gente que esté escuchando. Sí, muchas gracias primero, y sí, la verdad que fue una buena carrera para nosotros. Nos encontramos con esa sorpresita en la tercera curva y bueno, después tuvimos que administrar el resto de la carrera, pero creo que hicimos una buena carrera, teníamos un gran auto, lo demostramos creo que el sábado, el domingo en la mañana en la serie. Seguro, creo que iba a ser una final ajustada con Jonathan Elvis, ¿no? Si no cometía ese error, me parece que había obviamente un karting para ir a pelear decididamente el triunfo. Sí, tal cual, no sé qué hubiese pasado, pero creo que teníamos un gran karting con ritmo y con en las partes trabadas, creo que hacíamos una diferencia con Mariano y Fede, pero bueno, si Elvich no hubiese sido hecho el trompo, no, la verdad que no sé qué hubiese pasado, pero creo que, como te dije, teníamos un gran karting y bueno, íbamos a ir a buscarlo, sin duda. Bueno, llega obviamente en un momento muy bueno el triunfo, ¿no? Siempre es bueno ganar, siempre son bienvenidos, pero hay veces que llegan en momentos que son claves y este es uno de ellos. Sí, tal cual. Llegó la carrera justo en el momento que más lo precisamos. Habíamos hablado antes que teníamos poco margen de error y bueno, lo supimos aprovechar en el momento justo, así que ahora vamos a ir a disputar la última fecha con grandes chances porque tenemos una gran herramienta como para ir a pelear, así que bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, en la primera mitad de la carrera habías hecho una diferencia importante, sobre el final Mariano y Fede se acercaron un poco, esto se debió a que venías un poco ya regulando la carrera, algún inconveniente, ¿cómo se fue dando? Sí, tal cual, lo primero hice una diferencia, después no me dediqué a no mirar para atrás y a concentrarme, porque la pista se iba a poner, como se puso un poco rebaladosa, media complicada. Cometo un error en pasarme de largo en la curva 1 y a su vez en la 2, así que después traté de concentrarme y de hacer las cosas lo más prolijo posible, pero veía que no se me acercaron mucho y como que después le volví a hacer un poquito de diferencia y bueno, eso como que me tranquilizó un poco más y bueno, ya después a tomar las cosas con calma. También sabía que es un circuito, no te digo imposible de pasar, pero medio complicado, así que iba a ser muy difícil también que me pasaran, porque sí. Bueno, teníamos en las partes, en lo derecho teníamos un buen motor que en la recta y en la contrarrecta sabíamos que iba a ser complicado que nos pasen. Así que, por eso como te digo, cometí ese error y bueno, por eso creo que los chicos se acercaron después, como que otra vez, hoy volví a hacer un poquito de diferencia y bueno, ya esperá que bajaran la bandera cuarta. Bueno, qué definición va a ser, la verdad están los cinco muy apretados en puntos, porque la verdad que creo que hay 13 puntos entre el primero y vos, que creo que estás quinto, puntaje medio, es decir que prácticamente en esos puntos no son muchos, y además la definición, digo, por el rendimiento que tienen los cinco, que están para estar ahí siempre adelante, así que nos espera una gran carrera en Olavarría. Sí, tal cual, hablamos con los chicos, va a ser una final muy ajustada, yo soy el que menos tiene para perder, así que creo que los demás, tanto como Adrián como Fede, creo que van a correr un poco más con la cabeza, cuidándose, y nosotros, tanto como Johnny y quizás yo, que estamos un poco más de lejos en punto, vamos a ir a todo o nada. Así que bueno, creo que, como decís vos, los cinco vinimos funcionando muy bien en las últimas carreras, y bueno, creo que va a ser una línea final, y bueno, creo que el que más corra con la cabeza, digamos, creo que va a ser el campeón. Bueno, ¿cómo estuvo la pista durante todo el fin de semana? Bien, se rompió quizá en algunos sectores, como pasa siempre acá en Olavarría, pero bueno, creo que estamos a una altura de la también que es medio complicado. Creo que los chicos del club hicieron un buen trabajo, regando siempre. Lo hablé hoy con el presidente, que me pareció como que en las series tienen que regar para todo igual, en todas las series, porque hubo una diferencia de tiempo entre Johnny y que fue la primera serie que fue que regaron con la mía, que no se regó, y bueno, creo que en la última en la última carrera va a estar un poco más caluroso y bueno, creo que van a tener que regar en toda la serie como para que sea para todos parejo. Seguro. Pero creo que sacando eso, cayó bien la lluvia que del viernes, que el jueves creo que llovió acá en la barría. Sí, sí, el viernes. Y creo que eso le vino bien el circuito. Pero bueno, mucho no se puede pedir porque estamos en una altura de año que es media complicada para los circuitos de tierra. Bueno, Emiliano, gracias por tu tiempo y te reitero las felicitaciones por el triunfo. Un abrazo. Dale, Lucho, muchas gracias. Déjame mandarle un saludo y agradecer a Sebastián Mutini por el gran motor que me da, a Luciano Montero por el gran karting, a todo mi gran equipo que tengo, a todos los chicos que compartimos acá en las carreras, a mi novia, a toda mi familia que me acompaña en las carreras, las publicidades sin duda y a toda la gente de Chillar, un saludo grande. La palabra de Emiliano Morey, piloto de la categoría Master 150, ganador de la fecha que se corrió el fin de semana y uno de los postulantes al título de la categoría. Una carrera apretada, pero pudiste ganar, Augusto, felicitaciones. Bueno, gracias, acotada, sí, la verdad que no hubiera sido la mañana. La palabra de los protagonistas y la información calificada en la voz de los que saben. Eso es Circuito 1.